El último acuerdo que se llevó adelante entre el gobierno nacional en lo que tiene que ver con la deuda externa, con el ámbito de los acreedores privados, y que tiene algunas notas que quedan como pendientes. Si no comprendimos mal, hay algunos acuerdos favorables, pero es una especie de patear la pelota hacia adelante, hacia un futuro no muy lejano, pero que libra un poquito el camino para la gestión actual. Y queríamos, en base a su experiencia, que nos dé una mirada al respecto, a ver qué le parece esto que está ocurriendo. Bueno, muchas gracias por este espacio que me dan. Miren, lo primero que tenemos que reflexionar es que las estafas financieras pueden ser legales, pero nunca legítimas, y mucho menos cuando recaen a las espaldas del pueblo. Y esto que se está renegociando o negociando es el producto de un nuevo saqueo del pueblo argentino, que comenzó con el gobierno anterior, con el dólar a 9 y que lo llevó al dólar a 100 o más de 100. Con esta renegociación nosotros estamos renunciando a saber quiénes fueron los beneficiarios de este magno saqueo y crimen financiero que se le hace a la República. Es muy significativo que los renegociadores sean aplaudidos por los responsables del endeudamiento. Sí, eso prácticamente es lo que nos llamaba la atención y usted prácticamente ha Bueno, respondido la pregunta que queríamos hacerle. Claro, que Fabricio Nicky lo dice muy Caputo claro. sea uno de los fe que felicitan al gobierno por el acuerdo, la verdad que me inquieta más que me tranquiliza. Entonces, Hace bien, hacemos bien, compañero. Mire, yo llamo esto crimen financiero fundamentalmente, porque aquí hemos tenido muchos argentinos que han padecido hambre y han muerto de hambre, por falta de medicamentos, de cobertura social, de falta de trabajo, de vivienda digna. Muchos argentinos han muerto por angustia y por desamparo, para que estos tipos se lleven el dinero que se han llevado. Y en Y el este, acuerdo que han hecho, sí, sí. perdone, en este sentido, ¿este acuerdo implicaría que renunciamos a cualquier posibilidad, creemos que legítima, de hacer un reclamo por vía legal o por lo menos una auditoría respecto de quiénes son los que se quedaron con esa plata que entró y que nunca fue utilizada en beneficio del pueblo? ¿Sería por parte nuestra como Estado argentino una renuncia a esa posibilidad de auditoría, de indagar y de Claro. buscar responsables que se hagan cargo con su patrimonio de esto? Dos cosas. Primero, yo soy partidario de hacer una permanente auditoría ciudadana, porque si el pueblo va a pagar, el pueblo tiene que saber a quién le debe y por qué motivo le debe. Pero bueno, al cambiar los bonos, al emitir nuevos bonos, usted no va a poder hacer el caminito que tenía, ¿quién lo compró ese bono? ¿Cuándo lo compró? ¿A qué precio lo compró? Todo eso queda en el anonimato. Porque queda en el anonimato que los fondos de inversión son los representantes de los acreedores, pero no son los acreedores. Claro. Entonces nosotros tenemos enorme cantidad de gente, o no enorme cantidad, pero sí enormes cantidades de dinero fugado, que pudo ser reciclado en comprar un bono. Entonces, por ejemplo, tenemos claro el caso de Mario Quintana, que aprovechando conocer la información, compró bonos. Uno de los acreedores, no cabe la menor duda, es Mario Quintana. Otro es Caputo. Pero además, ¿cuál es el mecanismo? El Banco Central nos informó hace una semana que el dinero, el monto de la deuda que había contraído Macri era 100 mil millones de dólares. Pero en el mismo periodo se habían fugado del país 86 mil millones de dólares. Es Claro. decir, que por cada dólar que entró, 86 centavos se fugaron. Dígame, ¿quién puede alegar de que la deuda le sirvió al pueblo argentino? Esto es un negocio financiero. Es un Pero el delito Banco Central directamente. dice más. Es un delito directamente. Claro. Aparte, una tasa de interés de entre el 6 y el 7% a 100 años Creo que puede catalogarse como un delito financiero en la Corte Pero por Internacional. supuesto, ¿cómo no va a estar contento si ahora en vez de cobrarlo a 100 años, lo va a cobrar en 15, 18 años? Claro. Y una pregunta con respecto a eso. Para que lleguen a este acuerdo, se tuvo que ceder en algunas cosas. Una de ellas es que se pasó a moneda extranjera los vencimientos por 1.500 millones de dólares que... Esa es deuda con legislación local. Por eso me llama la atención, ¿a qué se debe ese cambio a moneda Son dos cosas. extranjera? La renegociación que se hizo con legislación extranjera son los 68 mil millones de dólares. Y esto que se acaba de aprobar es parte de los fondos de inversión habían quedado enganchados en pesos con legislación local. ¿Qué se acaba de autorizar? Que cambien los pesos por dólares. Claro. Le hemos estatizado y dolarizado la deuda. Es decir, Otra teníamos vez. una deuda en pesos y ahora tenemos una deuda en dólares. Y a eso quisiera agregarle, a ver si la información que tenemos es correcta. Hay 41.700 millones de dólares bajo legislación local, 44.000 millones con el fondo, y después falta lo del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Club de Sí. París y demás. Esos pagos son aparte de los pagos que vamos a tener por este acuerdo que se firmó ahora, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente, Ahora, en este contexto... exactamente. Cuando se sume todo eso, vamos a ver si se, este, cuál es el beneficio. Vamos a ver, cuánto es lo que hay que pagar. Hasta ahora, se renegoció con el 20%, que todavía no tienen el 100% de ese 20%. Claro. Pero ese 20% le da un alivio o pagos que empiezan en enero del año que viene, pequeñas cantidades, pero que van creciendo en el transcurso de los años. Este gobierno, hasta su finalización, nuestro gobierno, hasta esta finalización, tiene muy pocos vencimientos o los montos que tienen de vencimiento son de escaso valor, alrededor de 6 mil millones de dólares. Pero a eso le tiene que empezar a sumar todos los demás. Ahora, ¿qué va a pasar después del 2024 en adelante? Empiezan a crecer los vencimientos. Y llegamos al 2028 con que el monto de deuda a pagar solamente por este 20% son 13 mil millones de dólares. Sumarle los próximos, los otros, el 80% que le falta renegociar. Ya con esos 13 mil millones de dólares lo obliga a sentarse a renegociar. Ahora, por eso es que los acreedores o los representantes de los acreedores que quieren cambiar la legislación, la letra chica, el acuerdo jurídico. ¿Por qué? Porque la actual legislación internacional impide la manipulación como se hizo con los fondos buitre en el juicio de Grieza. La mayoría tienen que ser más acotadas y demás. ¿Qué pretenden los acreedores? Quitar esas normas que hoy favorecen a las naciones que tienen que refinanciar y volver a la de la época de Grieza. Es decir, volver a la legislación de los fondos buitres. ¿Por qué? Porque saben que antes de terminar la década tienen que refinanciar de nuevo toda la deuda. Entonces lo único que hicimos fue ganar tiempo. ¿Y qué Ahora, nos dio a cambio los acreedores? ¿Cómo? ¿y qué nos dieron a cambio? Hola. Sí, perdón, termine lo Que que estaba... nosotros convalidamos el saqueo armado durante el gobierno de Macri. Ahora es todo Nosotros estamos legítimo. dando por buena toda la deuda Claro. y la estamos cambiando. Mire qué negocio para un Ahora... delincuente financiero. En este sentido, estamos conversando con Néstor Forero y en este sentido quería hacerle la última pregunta de esta etapa, porque probablemente dentro de poco tiempo tengamos que volver a hablar cuando se firme el nuevo acuerdo de cómo se le va a pagar al Fondo Monetario Internacional y a todos los demás acreedores que tenemos. Probablemente tengamos que molestarlo de vuelta, pero En este sentido queríamos hacerle una última pregunta que tiene que ver con esto que nos mencionaba. Si todo esto se pateó hacia el 2024 aproximadamente, después del 2023, esto implicaría dos cosas. Primero, que Alberto Fernández no creo que esté muy contento con una reelección y quizás no le convenga. Pero aparte de eso, nosotros vamos a tener que afrontar una serie de vencimientos. Eso implicaría que si nosotros regularizamos esta planificación de pagos a futuro, tendríamos otra vez posibilidad de entrar a un mercado financiero que otra vez nos otorgue crédito para pagar deudas y entrar en esa bicicleta otra vez, porque no se me ocurre de dónde van a salir los dólares si no. Y no, o lo pone el Fondo Monetario Internacional o lo pone el mercado para refinanciar, es decir, volvemos a los mercados para tomar más deuda. O sea, volvemos a la historia de nunca acabar. Exactamente, hace 200 años que se nos aplica este sistema de saqueo. Sí. Y una cosita más, si ustedes me permiten. Sí, por favor. Cuando se habla del valor presente, el valor presente no es la quita que se le hace al bono. Van a ver que cuando se emitan los bonos, prácticamente la cantidad de deuda no varía. Lo que está cambiando es una, no trampa, sino una argucia matemática. El bono que hoy vale 100 se va a canjear por otro bono que también va a decir 100, no va a decir 54, como lo leí ahí en algún lado. Sí, 54,8 dicen. Claro, no hay quita. Hay una quita, en el mejor de los casos, del 3%. Sí, eso es lo que están tirando como cifra, una reducción del 3%, es lo que se está diciendo ahora. Nada más, no hay, no cambiamos, no baja, no reducimos el monto de la deuda. Lo que hicieron es aplicar, en vez de, en la época de Néstor, cuando se hizo la quita, fue una quita de capital e intereses, y se habló de porcentaje de quita de capital e intereses. Acá estamos hablando de otro concepto, que es el valor presente. ¿Cuál es el valor presente? Si yo le emito un bono de 100 dólares, no es lo mismo que se lo pague hoy que se lo pague dentro de un año. ¿Sí? Claro. El bono dentro de un año tiene un costo. Ese costo está calculado en el interés. Entonces, si suponemos que, vamos a hacer un ejemplo sencillo, tiene una tasa de interés del 10%, yo dentro de un año le voy a pagar 100 dólares, pero si el valor presente de ese bono no es 100, porque hoy no vale lo mismo, no es lo mismo pagarle hoy que pagarlo dentro de un año. Claro. Hay que descontarle esa tasa de interés. Al bono de 100, si tomamos una tasa del 10%, el bono de 100 al valor actual es 90. Ajá. Del 10% de 100. Claro. Y si fuera 2 años, valdría 81, porque el primer año vale 90 y el 10% de 90 en el segundo año es 81. Claro. Entonces, ¿cuál es la trampa? Hay casi la trampa. La tasa al cual se descuenta, el 10%, es superior aún a la tasa que pagaba la Argentina durante el desvarío financiero de Macri. Claro, que rondaba el 7. Entonces, ¿qué ocurre? A mayor tasa de descuento, el valor que queda, el valor presente, es más chiquito. Entonces, confunde a la gente porque cree, dice, ya estamos pagando el 54, el 55. No, sí. Compañero, no. Es el cuento de las minicuotas Ribeiro. Exactamente. Exactamente, pero en una cantidad que nos excede por un poco la heladera, digamos. Así que... Claro.